Bueno, para la realización de esta práctica, en primer lugar, ¿no? Para realizar la búsqueda inversa de la imagen de mi blog, como solo dispongo de una imagen que es la portada del mismo y que ya en sí es una imagen bastante conocida, que es la portada de un disco del grupo Sonic Youth, pues ya suponía que la búsqueda iba a ser bastante prolífera, ¿no? Entonces, en T9, cuando he insertado la foto, los resultados han sido de 940, ya que, como he dicho, es una portada bastante famosa de un disco, bueno, famoso dentro de su ámbito. Y como en el enunciado de la práctica ponía que supongamos los derechos, si es libre o no, he supuesto que es libre de derecho, aunque eso es algo que me cuestiono. En segundo lugar, he buscado en Google Images, donde el resultado han sido de 683, y igualmente he vuelto a suponer que sin derecho. Ya después, en cuanto a la búsqueda de imágenes para la entrada en mi blog, como la temática del blog es la literatura, pues la palabra que inserta la mayoría de buscadores ha sido literatura, básicamente. En primer lugar, en Age Photo Stock, inserté la palabra que he dicho, literatura, y en el filtro del margen izquierdo, señalé como para estrechar la búsqueda royalty free, para que me saliera, bueno, o sea, sin derechos y tal. Los resultados fueron bastante, fueron 9.169 imágenes y 429 vídeos. Como la búsqueda de este banco me parece bastante rica, y porque también salen temas como los sentimientos y todo, muchas de las apreciaciones que se pueden ver en la foto, pues bueno, estreché más la búsqueda, aunque no fui por el tema sentimental ni nada, sino que en el número de personas escogí una persona y el color sí que dije, bueno, blanco y negro, que seguramente estreché bastante la búsqueda, y así fue el resultado fueron 11 imágenes. Y bueno, la foto elegida ya se podrá ver en el blog. Vale, en segundo lugar, en este banco es necesario registrarse para calcular el precio. Así que yo he prescindido de este paso porque sinceramente no soy partidario de dar los datos que me precisa, que son el DNI y muchas cosas muy personales que no voy a dar para la realización de una práctica. Así que de esta no he calculado el precio, obviamente. La siguiente página ha sido Getty Images y, bueno, en el buscador he seleccionado la categoría Creative y Libre de Derechos, sobre todo, igualmente, lo que he realizado en casi todo. Ya he insertado la palabra literatura y en el filtro del margen izquierdo he seleccionado la categoría abstracto, que no se encontraba en el buscador anterior. Y los resultados han sido 990. Debido a que no necesitaba estrechar mucho más la búsqueda, pues la imagen que me he quedado ha sido la que puedes ver en el blog. Básicamente. En este banco, sin embargo, sí que se puede calcular el precio de la foto sin necesidad de registrarse, lo que me parece una ventaja con respecto al otro banco, aunque considero que la búsqueda del otro banco, los parámetros y, vamos, el filtro en general, la búsqueda avanzada es mucho más rica que aquí, que en Getty Images. Pero bueno, lo de no registrarse va bastante a su favor. Vale. El precio de esta imagen en tamaño, digamos, en el tamaño aconsejado es de 400. Espérate. 439 euros. Y por último, en Corbis Images, que me parece que la búsqueda es bastante menos rica que las dos anteriores, y sobre todo que la primera, la búsqueda de la primera me parece bastante rica. Pues eso, lo mismo, he insertado otra vez la palabra literatura y Y nada, no he estrechado mucho la búsqueda aquí en este porque, bueno, por las posibilidades que me daba tampoco es que fueran demasiado llamativas para mí. Y como nada más que realicé la búsqueda, me salió una imagen que me gustó bastante, pues... También este banco permite calcular el precio sin registrarse, lo que también es otra baza a su favor. En comparación, pues, con eso, con la primera, con Age Photo Stock. El tamaño de la imagen, el tamaño grande de la imagen elegida es de 475 euros. Y en conclusión, a mi parecer, la búsqueda es mucho más rica en Age Photo Stock, que es la que realmente a lo mejor he podido quizás disfrutar más en cuanto a búsqueda, ¿no? Por las posibilidades que ofrece y la búsqueda avanzada, la interfaz también no se me llama, o sea, es el banco que más quizás más he disfrutado mientras realizaba la búsqueda. Getty Images también está bien y Corby es la que menos me llama, tanto por las posibilidades de la búsqueda como por interfaz. Pero ambas, Corby y Getty, pues es la ventaja a su favor de que no es necesario registrarse ni dar estos datos personales. En comparación con Age Photo Stock. Así que nada, hasta aquí mi podcast y que lo disfrutes.